Esta es La X, la radio que te escucha a ti. WXIX, Bayamón, Caguas, San Juan. WXLX, Lajas. WELX, Isabela. WXHD, Santa Isabel, Ponce. Canal 740 en Liberty. En vivo desde Puerto Rico para el mundo. La X y el app La X Radiovisual. Esta te escucha a ti. La X. Son las 7 de la mañana. Te quedaste pegado. El relajo de la X. Tú estás escuchando y viendo El Relajo, con Teddy y Rey. Y desde las 10, tu pan Ernesto y el parto por la X. Radio que te escucha a ti. Próximo en El Relajo, control remoto por la que tiene tu música, la X. Bueno, y llegaron las ofertas y los intereses que estabas esperando con el PenFed Auto Tour. Esto es el evento del año, gente, ¿ok? Junto a Triangle Dealers y Seguros Múltiples. Esto será hasta el 29 de julio, gente. Solamente hoy y mañana se acaba ya el break, ¿ok? O sea, así que tienen que hacerlo. Conoce más en PenFedAutoTour.com. PenFedAutoTour.com. Con seguro federal de la NCUA. PenFedAutoTour.com. Arranca que se acaban. Aprovecha la venta del orgullo toyotero. Cero pagos por 3 meses. O desde 3.98% APR. O bonos de hasta $7,000 en modelos como el Corolla Gas 2025. Corolla Cross Híbrido 2025. RAV4 LE Híbrida 2025. O la Tacoma TRD Pro Híbrida 2025. No lo pienses más. Arranca para tu dealer Toyota hoy. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2025. Más detalles en toyotapr.com/ofertas. Carne, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, pepinillo y pan de ajonjolí. Nada se compara al sabor único del Big Mac de McDonald's. Y lo mejor, hay Big Mac para todos. Llegó el Big Mac doble, con el doble de carne 100% de res. Y el más esperado, el Big Mac Bacon, con tiras de crujiente bacon. Pídelos hoy por tiempo limitado. Big Mac para todos, McDonald's para todos. Big Mac. Juguemos a adivinar el precio de Burlington. El regreso escolar significa volver a ahorrar. Traemos jeans para tus niños desde un momento, solo $11.99. Burlington pasa el examen. ¿Y qué tal las mochilas con personajes? Las tenemos desde $12.99. Burlington lo ha vuelto a hacer. ¿Y los tenis para niños? Marcas de primera y a la última moda desde $11.99. Ya puedes ahorrar. Burlington, marcas, rebajas, wow. Los estilos y selección varían por tienda. Tú estás escuchando y viendo El Relajo, con Teddy y Rey. Y desde las 10, tu pan Ernesto y el parto por la X. Radio que te escucha a ti. Próximo en El Relajo, control remoto por la que tiene tu música, la X. Bueno, y llegaron las ofertas y los intereses que estabas esperando con el PenFed Auto Tour. Esto es el evento del año, gente, ¿ok? Junto a Triangle Dealers y Seguros Múltiples. Esto será hasta el 29 de julio, gente. Solamente hoy y mañana se acaba ya el break, ¿ok? O sea, así que tienen que hacerlo. Conoce más en PenFedAutoTour.com. PenFedAutoTour.com. Con seguro federal de la NCUA. PenFedAutoTour.com. Arranca que se acaban. Aprovecha la venta del orgullo toyotero. Cero pagos por 3 meses. O desde 3.98% APR. O bonos de hasta $7,000 en modelos como el Corolla Gas 2025. Corolla Cross Híbrido 2025. RAV4 LE Híbrida 2025. O la Tacoma TRD Pro Híbrida 2025. No lo pienses más. Arranca para tu dealer Toyota hoy. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2025. Más detalles en toyotapr.com/ofertas. Carne, lechuga, queso, salsa especial, cebolla, pepinillo y pan de ajonjolí. Nada se compara al sabor único del Big Mac de McDonald's. Y lo mejor, hay Big Mac para todos. Llegó el Big Mac doble, con el doble de carne 100% de res. Y el más esperado, el Big Mac Bacon, con tiras de crujiente bacon. Pídelos hoy por tiempo limitado. Big Mac para todos, McDonald's para todos. Big Mac. Juguemos a adivinar el precio de Burlington. El regreso escolar significa volver a ahorrar. Traemos jeans para tus niños desde un momento, solo $11.99. Burlington pasa el examen. ¿Y qué tal las mochilas con personajes? Las tenemos desde $12.99. Burlington lo ha vuelto a hacer. ¿Y los tenis para niños? Marcas de primera y a la última moda desde $11.99. Ya puedes ahorrar. Burlington, marcas, rebajas, wow. Los estilos y selección varían por tienda. La X. 638-8868. 6388868. Es el voicemail del relajo matutino por la X. Así pensábamos todos de la Junta, los que no sabemos para qué venía. Pero ¿saben qué? La pregunta es, ¿han dejado a los políticos de robar desde que la Junta está en Puerto Rico? Roban igual o peor, así que ¿para qué queremos la Junta? Que nos está cobrando también, o sea, que están robando a los políticos, pues la Junta nos está cobrando por estar aquí. Así que ¿de qué sirve? Para eso que repartan todo lo que se está robando la Junta entre los ciudadanos que nosotros rendimos planilla. Y que sigan robando a los políticos, porque ya que nos cuesta, bendito sea Dios. Todo lo que pasa en el país, ellos lo tienen. Y a diferencia de otros programas, aquí puedes opinar. Es el control remoto en el relajo matutino de la X. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Tranquilo, que nos manda el único, porque Puerto Rico somos los únicos. Donde te dejamos opinar lo que pasa en Puerto Rico. ¡E internacional! Si no sale aquí es un boquete. Reaccionamos a lo más candente. Entérate primero aquí. Control remoto es pa' ti. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Es hora de escuchar. Control remoto. Miren qué magnífico. Este programa número uno. Y al que no le guste se va a partir. ¿Qué pasó con el gallo? Gentiles amigos. Canta gallo, buenos días. Buenos días, gentiles amigos nuestros. Bienvenidos a Control Remoto. Esto dentro de el relajo de la X. Con nosotros nada más y nada menos que Wandita Sáez cubriendo a Teddy. No pagado, esto es embuste. No, ella está cubriendo, está aquí, mírala. Está aquí. No pagado, esto es embuste. ¿Cómo que es embuste? No, en serio, ella es Wandita Sáez, ¿verdad? Eres tú, ¿verdad? Ya tú sabes, pero la sabes. No es inteligencia artificial, ¿verdad? Eres tú. No, porque últimamente. Pareciera, pero no. Mentira. ¿Cómo que mentira? Eso es verdad. Mentira. Eso es verdad. Bueno, nuestro público puede comunicarse. Wandita, ¿te sabe ya el número de memoria? 269,000 y tenemos 1,000 líneas adicionales. Muy bien, Wandita. No. Hiciste la asignación, investigate. Subió este fin de semana, fue que subió. Sí. Bueno, mucho para hablar, gente. No sé si tú lo viste o no lo viste. ¿A quién? El culebrón. No, ¿viste el culebrón? La culebra esta, mire, chore. Esto es Jumanji, gente. Esto es espantoso. Esto es Jumanji lo que está pasando en este país, ¿sabes? Yo les digo una cosa, hay que tener mucho cuidado. Esto no es de cualquier malla, sale un ratón. No. De cualquier malla sale un ratón. Culebrón. Vamos con el público a través del 269,000 y vamos al video. Pero quiero decirle algo antes a la persona que dejó el voicemail. Ajá. Que está aplaudiendo a los políticos, como siempre. ¿Por qué? Diciendo que la Junta de Control Fiscal se ha tumbado más de lo que hemos perdido. Mire, amiga, que basta ya. Para que entiendas una cosa, los de la Junta no cobran sueldo, mi amor. Deja de estar repitiendo lo que la dicen por ahí. Solamente el presidente, y aquí lo explicaron. Y déjame decirte algo, la deuda, se han economizado cerca de 50,000 millones de dólares de la deuda que teníamos. Gracias a la Junta. Y sabe que si la Junta se hubiese ido, hubiesen vuelto a quebrar el país en menos de 2 años, porque lo han probado los políticos. Porque no lo fiscalizan. Yo defiendo mejor al que fiscaliza. Esto es como el que dice: no invierta para tu negocio, porque ¿para qué vas a invertir? Pues no, tienes que invertir. El negocio tú tienes que meterle dinero para que siga creciendo. Pienso igual. Entonces ella dice: pues ¿sabe para qué viene la Junta? Para eso mismo. Para velar que se cuadre como debe ser. Pa' echar ojo. Es que la verdad, Wandita, ¿verdad? El comentario que quería hacer. Mira, ¿quiere ver el culebrón o no quiere verlo? Quiero verlo. Quiero decirle algo al público. Yo había visto varios videos de Gongo. Soy fanático de Gongo Fish. Tú sabes que el hombre, yo no sé ni. Tiene un arte para atrapar los animales. Qué bello, sí. De hecho, lo vi comiéndose una guábara este fin de semana. ¿Vieron eso? La guábara es el camarón de río que le llaman. Juanita, ¿tú sabes lo que es la guábara? Yo he cogido guábara. ¿Tú has cogido? Yo no he cogido, no. No, no has pescado nunca. Nunca te metido en un río a cogerlo. No. La guábara. Son como unos camaroncitos. Y el tipo se lo metió a la boca. Ahí, ¡fua! ¡Sácata! Este es mi sushi de antes cuando yo me criaba. ¿Te iba a decir eso como sushi? Es que el sushi, creo que es de agua buena. Mira, y ese es el sushi de él. ¿Viste cómo es la cosa? Vamos a ver el momento. Ay, Dios mío. Donde este hombre logra llegar hasta un lugar donde dice que había un culebrón, y resulta que el culebrón se había jampeado. No. Debbie estuviera bien contenta hoy. Se estaba jampeando nada más y nada menos que una gallina de palo. O... Ay, porque ya no le gustan. No le gustan las iguanas. Ay, yo que hasta en piscina, que ya janguean y todo. Sí. Pero son veganas. Está bien, pero están por todos lados. Señores, esta culebra trató de jampearse el culebrón, y queremos que el público opine si ustedes creen que está de acuerdo o no. Ahora digo yo, la muerte de la iguana fue de muerte, como dice el de recursos naturales, fue digna la muerte de ella. Basta. Vamos a ver el videito de Gongo. Vente. Una gallina de palo. Plaga matando plaga. Mira eso. Tranquila, mira. Mira eso. Esta es la X. La radio que te escucha a ti. WXIX, Bayamón, Caguas, San Juan. WXLX, Lajas. WELX, Isabela. WXHD, Santa Isabel, Ponce. Canal 740 en Liberty. En vivo desde Puerto Rico para el mundo, la X y el app La X Radiovisual. Esta te escucha a ti, la X. Son las 7 de la mañana. Te quedaste pegado. El relajo de la X.